Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Fernando? Bien, bien. ¿Usted? Bien, bien. ¿Bien? ¿Usted? Bueno, muy bien, muy bien. Acá... Che, este estudio, Víctor Basterra, está cada vez mejor para la presencialidad. Le vino bien la presencialidad, ¿no? Se empezó como a llenar de voces, de compañeros y de compañeras que antes aparecían por la virtualidad, cada vez será más así y estamos renovados, con aires renovados, y el aire de esta radio está renovado y suena muy bien este estudio. Ah, yo pensé que hablabas del aire acondicionado. También, bueno, el aire acondicionado ayuda de este lado, no del tuyo todavía. Ya va a llegar el mío. La operación técnica es, son los Kelper de la retaguardia, digamos. Así que, bueno, durante mucho tiempo tuvieron aire solo para ustedes. Fue al revés, claro. Bueno, ahora estamos padeciendo todo lo que se dio vuelta disfrutado. La tortilla, finalmente. Se dio vuelta el aire acondicionado y lo tenemos de este lado. Exactamente. Ahora. Es verdad que volvió la presencialidad a la retaguardia. Por supuesto, algunos programas seguirán en modalidad virtual porque es algo que llegó para quedarse en casi todos los rubros, ¿no? Uh-huh. No sé, en una cafetería se complica... manejarla de forma virtual, pero digo, casi estoy justificando el porqué de casi todos los rubros. Claro. La mega minería no se puede hacer virtual. No decidías porque te lo van a inventar, El fracking virtual no existe. Necesitan hacer mierda todo con suma claridad y presencialidad. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Sí, justamente vamos a hablar de eso porque en Neuquén vienen reportándose sismos desde hace 11 días. Uh-huh. 11 días consecutivos de sismos en la zona de Sausal Bonito, en Neuquén. Así que vamos a estar hablando de eso en un rato nada más. Uh-huh. Con Javier Grosso, geógrafo, que nos va a contar por qué relaciona esto con el fracking, si es simplemente un capricho o si hay razón para justificar que en una zona... que conocemos así genéricamente como Vaca Muerta, que es una política de Estado en la Argentina. Todos los gobiernos apuestan a que Vaca Muerta sea el fondo mayor con el que se pague la deuda del Fondo Monetario Internacional. Bueno, allí, en esa zona, se registraron en los últimos 11 días sismos que, bueno, Grosso nos va a ayudar a cuantificar, ¿no? Sí, y además es interesante, ¿no? Pensar, si hacemos la cuenta, decimos, hace 11 días hay sismos, el presidente Alberto Fernández estuvo presente en la zona de Vaca Muerta en ese momento, ¿no? Digo, hablando uh-huh. sobre las maravillas del gas en sí. Argentina. Bueno, estuvo presente en pleno momento de sismos allí en la zona, para pensarlo al menos, ¿no? Uh-huh. Seguramente. Bueno, lo vamos a profundizar. A profundizar sin fracking. Lo vamos a profundizar por medios naturales, comunicacionales, en un rato. Y también vamos a retomar un tema. Ya la hicimos esta nota. Sí. Reapareció en el barrio de La Boca el asesino de Martín Oso Cisneros. ¿Se acuerdan de la toma de la comisaría de La Boca, qué loco, ¿no? Hay mucha gente que se acuerda más de la toma de la comisaría 24 por la que fue condenado Luis de Lía que del asesinato del Oso Cisneros, que fue lo que motivó que se tomara, que las organizaciones sociales del barrio tomaran la comisaría 24 para pedir justicia. Y finalmente el asesino del Oso Cisneros, Juan Carlos Duarte, fue condenado, pero está libre. Ya había aparecido en 2016 en el barrio de La Boca, en 2018, y también está apareciendo ahora. Lo han visto nuevamente en el barrio de La Boca, mostrándose en clara señal de provocación. Vamos a estar charlando con Lito Borelo, que es referente de la organización Los Pibes y es secretario de Derechos Humanos de la UTEP, para que nos cuente cómo viven los compañeros del Oso Cisneros que su asesino se pasee por las mismas calles por las que asesinó al dirigente, al referente social de la organización Los Pibes. Y tendremos parate musical también. ¿Vos dijiste que querías escuchar? Yo, raro, ¿no? Lo que te dije. ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió. A mí también me sorprendió. Pero me dijo hoy, le dije, ¿qué querés escuchar? A ver, para que hagamos en el parate musical. Quiero escuchar Soda Stereo. Soda Stereo. Bueno, vamos a escuchar Soda Stereo, pero nos va a costar dos canciones llegar a Soda Stereo. Ok. Vamos a escuchar Al Cuarto Soda. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte. Fácil, o cuánto más fácil es escuchar la radio La Retaguardia en nuestra nueva página web, en laretaguardia.com.ar, en el mismo lugar de siempre, pero con un diseño absolutamente renovado. Nosotros nos tomamos por ahí 10 años para cambiar el diseño de la página, pero en el momento en el que lo cambiamos queda hermoso. Después, con el tiempo, bueno, nos tomamos estos tiempos. Qué bien y qué fácil que se accede a los juicios por crímenes de lesa humanidad, a verlos en vivo, cuando entras a la página nueva de La Retaguardia. Qué bien se accede a las otras noticias, que son parte esencial de la agenda de La Retaguardia, que no son los juicios, en el nuevo portal. Bueno, nada, visítenlo. Todavía está en construcción, nos quedan algunos detalles de diseño, pero bueno, es mucho más fácil y más lindo escuchar en Radio La Retaguardia allí. Esperemos que estén del otro lado. Bueno, como decíamos, esta nota ya la hicimos, pero la vamos a volver a hacer porque la historia se repite. El 25 de junio del 2004, Juan Carlos Duarte mató a Martín Oso Cisneros en la calle Olavarría, en el barrio de La Boca. Allí hubo una protesta social que derivó en la toma de la comisaría 24 y, bueno, para todo el mundo, a partir de la acción de los medios tradicionales, lo que quedó de aquellos hechos no fue el crimen de Cisneros, sino que, además reducido a Luis de Lía, como si de Lía solo hubiera ido, Luis de Lía tomó la comisaría 24 y hasta terminó con una condena por esa situación. En algún momento, Delía estaba con problemas con la justicia y Juan Carlos Duarte, que es el asesino del Oso Cisneros, también condenado por la justicia, andaba caminando por el barrio de La Boca. En aquella ocasión en la que esto sucedió, hace algunos años, charlamos con la gente de la organización Los Pibes, en la que militaba Los Cisneros para que nos contaran cómo vivían esa situación. Bueno, eso está volviendo a pasar así, tal cual, no lo de Delía, pero sí lo de Juan Carlos Duarte, que ha vuelto a aparecer, a mostrarse por el barrio de La Boca, y mostrarse en el barrio de La Boca significa, de alguna manera, un peligro latente. Queremos ver cómo están viviendo los compañeros de Los Cisneros esta situación, y por eso lo tenemos en línea al secretario de Derechos Humanos de la UTEP, que además es referente de la organización Los Pibes, que es Lito Borello. Lito, bienvenido al aire de La Retaguardia. Aquí Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. Fernando, Pedro, buenas noches. ¿Qué? Y la verdad que excelente el relato que hiciste. ¿Cómo les va? Lamentable el relato que hice, además, ¿no? Qué loco estar volviendo a hablar de esta situación. Contanos cómo lo están viviendo. Mira, como bien vos lo dijiste, Juan Carlos Duarte es esa mano de obra que suele usar la policía y también detrás de la policía la política para generar hechos como los que fueron el asesinato de Martín, un dirigente de los principales de una organización popular, de un movimiento popular, que en las últimas décadas vienen jugando un papel protagónico en el hacer de la política, no solamente, como a muchos les gusta elegir decir maliciosamente, que solamente hacemos asistencia social. Claro. Y por eso es tan significativo como cada vez que hay situaciones que nunca son circunscritas solamente al barrio de La Boca, sino cuanto menos situaciones nacionales, aparecen estos tipos predispuestos a generar, así sea una situación de miedo generalizado y demás, hechos que tienen que ver con el entorno. Y como bien pasa en el último tiempo, hay una violentización de la sociedad, manifiesta en distintas cosas, camufladamente metidas en el fútbol de manera a propósito, liberando las calles y las barriadas para que el hecho del narcotráfico empioje cada vez más nuestros territorios, una violentización en la sociedad que habla más de sistemas de nuevo tipo de dominación, como la creación del caos, como un caldo de cultivo donde el poder fáctico actúa de hecho por sobre y encima de las institucionalidades vigentes. Y bueno, nuevamente ahora en el barrio de La Boca aparece este tipo que todavía no tenemos demasiada certeza y que por suerte nos lo advierten los mismos vecinos, que con una vitalidad impresionante nos vinieron a decir que ya hay pegatinas. Bueno, el barrio de La Boca tiene, como muchos de esos lugares populares nuestros, una capacidad de resignificar cada una de sus peleas y no olvidarlas, ¿no? Así que, bueno, lamentablemente esto es lo que viene pasando. En las últimas semanas, no demasiadas, en las últimas dos semanas, empieza a aparecer de que el gordo Duarte aparece por el barrio de La Boca. Lito, Pedro, te saluda de este lado. Pienso y escucho esto último que decís de las pegatinas del barrio muy atento y no puedo evitar pensar en la situación actual de estos sectores de la política y de la sociedad que intentan derribar un poco a la memoria, ¿no? Y yo quería preguntarte en este caso, ¿cómo ven a las nuevas generaciones alrededor de esta situación? Digo, ¿cómo ustedes le transmiten lo que sucedió? Pensando que fue hace relativamente poco, pero fue en el 2004, pasaron varios años. Digo, ¿cómo se encuentran estas nuevas generaciones frente a esta situación? Mira, a ver, por un lado, las nuevas camadas lamentablemente han ido creciendo en el nivel de falta de credibilidad en la política oficial. Digo, en la política tal cual la sociedad la asume, porque los movimientos populares también hacemos político, no hacemos política partidaria, pero está claro que hay un descrédito cada vez mayor a la política, y que hoy, a diferencia de los años del 2001, lo que hay es decenas y decenas más de organizaciones populares, que por eso nosotros, aún y en el medio de la situación caótica y muy mala en el plano de lo económico y de lo social, no creemos ni de casualidad que pueda haber un 2001. Sin embargo, sí es cierto que ha crecido el descrédito, que ha crecido la falta de confianza en la política profesional, si querés ponerle un nombre. No quiero usar la palabra casta porque hoy este imaginario de laboratorio favor, no. Como Milei, no, estos arquetipos construidos en laboratorios en función de determinadas operatorias, está usando esta palabra y entonces están jugando mucho con esto, pero sí un descrédito a la política profesional, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que hace que el común de la sociedad tome distancia, pero muy lejos de esto, de la apatía y de la bronca y de quebrarse e irse a la casa, como dice a veces Francisco, muy lejos de esto los pueblos no esperan, ya no esperan, y se unen y se organizan y luchan. Y por eso tenemos, quienes estamos en los movimientos populares, un optimismo y una renovada esperanza en que de abajo y desde adentro los movimientos populares vienen regenerando el tejido y generando un nivel de movimientos populares que van ganando en autonomía, que van ganando en autogestión, y que aunque por más que quieran ensuciar y que se hagan los que no entienden qué quiere decir la economía popular y demás, hay un entramado que justamente pasan estas cosas. Brota automáticamente la reacción de los vecinos y que le sacan una foto y que arman un volante y que, bueno, obviamente, gratamente, nosotros nos enteremos, pero aparte nos vienen a contar. Che, ¿vieron qué? Bueno, la verdad que en ese sentido habla de un reservorio hermoso en el subsuelo de nuestra patria sublevada que sigue mostrando que se sobrepone a las adversidades y que sigue estando ahí el caolín necesario para seguir imaginando procesos revolucionarios y procesos de transformaciones profundas. Uh-huh. Estamos charlando con Lito Borello a propósito de la reaparición en el barrio de La Boca del asesino del militante popular Martín Cisneros, que ocurrió en el 2004. Reaparece una vez más Duarte mostrándose allí, colchón, le dicen, ¿no? A Duarte. Creo. El gordo colchón. El gordo colchón. Porque esto surge porque escondía la falopa en los colchones. Ah, mirá. Dijiste algo por allí que quiero rescatar, subrayar y consultarte por qué lo dijiste, pero de algún modo me pareció que vinculabas la reaparición de Duarte en el barrio de La Boca a la situación social grave que se está viviendo. Sí, yo creo que estamos en el mundo, ¿no? Estamos viviendo algunos prefieren decirle una tercera guerra mundial, otros hablan de guerras de nuevo tipo, algunos hablan de guerras integrales, un fenómeno de guerras de nuevo tipo que no son las que conocíamos en el último tiempo, con niveles de perversidad y de sofisticaciones como la guerra de cuarta generación, la guerra cognitiva, digamos, fenómenos en donde a veces tratan de hacernos tapar, pero está claro que de Ucrania en adelante está claro que intuimos que estamos en medio de una guerra global de los poderosos para saquear los recursos y que estamos en el medio de eso. En el medio de esto han ido avanzando en procesos en donde ya los yanquis no necesitan gobiernos afín en su patio trasero, sino situaciones de caos, estados fallidos, en donde lo que necesitan es una altísima volatilidad del poder instituido, de la institucionalidad vigente, y tenemos democracias donde en realidad nos dejan cantar el himno, izar la bandera, pero está claro que el poder fáctico, de hecho, compra un juez, compra un político, compra un gendarme, compra un policía, y está claro que la letra de la Constitución es letra muerta. Por lo tanto, la situación de hacer caótico la vida en nuestros territorios va en ese sentido, va en el sentido en donde es muy difícil imaginar que somos iguales ante la ley. Entonces, está roto el contrato de derecho, está roto el contrato social, y estas situaciones facilitan, ¿no?, el ejercicio directo del poder fáctico, que por sobre cualquier institucionalidad actúa sobre nuestros territorios, libera la zona, cada vez le complican, diría, che, aquellos que vienen a robarle el futuro a los pibes. Bueno, con el Paco, lo que no lograban los tanques en la dictadura, hoy la miserabilidad que se provoca en nuestros territorios a través del hambre, a través de la dificultad para educarse, a través de la dificultad para acceder a la educación, violentizando nuestro territorio, y donde la violencia y el delito organizado y el narcotráfico terminan infectando a nuestros territorios, y todos sabemos que donde esto entra en alguna de nuestras familias, afecta a toda la familia, rompe el tejido social. Esta situación es la que estamos viviendo. Entonces hay como un hacer de cuenta en el mundo, diríamos, oficial, en donde pareciera que todo funciona y que hay diputados y que hay senadores y que votamos cada dos años y que cualquiera puede hacer política. Bueno, a ver, esto es una gran mentira, y ni que hablar, los pibes te miran y te dicen, ¿qué te fumaste, Lito? Que me querés convencer de que somos iguales ante la ley. A ver, a nosotros los guachívenes nos cagaban a patada en el orto simplemente por usar una gorrita. No, y esto va haciendo que, lejos de caer en una profunda depresión o pesimismo, bueno, nacen y renacen organizaciones populares que, como en toda América Latina, van ocupando un papel que se empieza por la pérdida reivindicativa y social, pero se empieza a jugar un rol claramente político en esto, de, como dijo Francisco al lado de Evo Morales, este sistema no da más y es imprescindible construir otro mundo posible. Lito, la última, porque estamos pasados del tiempo que teníamos para charlar contigo, pero no quiero perder la ocasión. Siempre aprovechamos cuando charlamos contigo para tener algo de este análisis que nos venís dando en la respuesta, que va más allá del tema que nos convoca. Y vos rescatabas algo en torno de no perder la esperanza y las organizaciones sociales que crecen. Yo estoy en un momento de muchísimo pesimismo, porque miro para adelante y digo, de un gobierno que arrancó tibio, está absolutamente, se enfrió más de la cuenta, todo estallado, cualquiera de las variantes partidarias que uno puede ver hacia adelante con perspectivas de poder dentro de un año y algo, son mucho más a la derecha que esto, que no nos vamos a poner a discutir ahora si es centro, si es derecha, pero vendría bien en algún momento. ¿Cómo se concilia eso con esa esperanza que vos intentás plasmar cada vez que hablas? Mira, primero, viste que pareciera que tratar de entender a nuestro enemigo ayuda bastante. Esto de las guerras integrales, una de las cosas que le pone mucho énfasis con instrumentos justamente como los comunicacionales, es tratar de quebrar la voluntad de lucha y entrar en pesimismo, digamos. Como ya no nos pueden convencer que son buenos, entonces lo que nos tratan de construir, un enemigo invulnerable. No, donde, bueno, no pelees porque, como a veces nos dicen aquellos que militamos nuestros entornos familiares que no quieren, ¡ey, pero qué vas a cambiar, el mundo vos solo! No, es decir, una construcción de sentido que habla mucho de quebrar la voluntad de lucha de nuestro pueblo, de nuestro pueblo, de las organizaciones. Nosotros vemos que, muy por encima de la situación compleja que vos la describiste perfecta, es parte de la construcción de la política del enemigo, de un nuevo modelo de dominación, en donde nos hacen la cabeza. Les sugiero, lean esto de guerras cognitivas, en donde ya empiezan a generar sentido en nuestras cabezas para que pensemos como le conviene al enemigo. Bueno, para esto no hay más salida que construir otro mundo posible. No es elegir al menos malo, porque si no, también algunos nos tratan de convencer desde el progresismo que mejor elijamos uno menos malo. Entonces nos tratan de meter en la pelea si China, si Rusia, si Estados Unidos. En el marco del capitalismo no hay salida. Hay que construir sociedades que merezcan ser vividas, que se viva fraternalmente y que de verdad nos permita recuperar un proyecto de vida. Ante el proyecto de muerte del capitalismo solamente hay salida en un proyecto de vida. Se llame socialismo del siglo XXI, socialismo comunitario, se llame buen vivir, se llame patria peronista, se llame pueblo de Cristo. Sí, en el marco del capitalismo no hay salida. Por lo tanto, la verdad que hay que recobrar nuestra esperanza, entender que nos tenemos que organizar en los territorios, que la política electoral no es más que una farsa que hace de cuenta que hace 40 años que tenemos democracia, pero la asimetría entre los que tienen y los que no tienen cada vez sigue creciendo. Y por lo tanto, bueno, meterse a creer que la política no es solamente el armado de una lista, o si después de uno viene el otro, o si Cristina, o si Alberto Fernández, sino generar un proceso de una nueva geometría del poder, sociedades que de verdad sean mucho más democráticas en el sentido horizontal, un nivel de participación que no tiene que ver con si metemos uno nuestro, sino en si empieza a haber un entramado, aquello que el peronismo decía, comunidad organizada, para ir a un imaginario que todos conocemos. Entonces me parece que por ahí, y esto es lo que empezó la nota, ¿qué pasó? No apareció solamente el gordo, claro. El pueblo de La Boca, los compañeros, los vecinos, ese inmenso universo reaccionó rápidamente, claro. Reaccionó rápidamente y es de alguna manera, miren muchachos, como grita la UTEP, como grita, acá no se rinde nadie. Y que no se crean que nos van a convencer y nos van a meter en la película de Pimpinela, si ella o él, porque acá si no hay organización popular, si los trabajadores no son la columna vertebral, no hay proceso de transformación. Abrazo, gracias. No, gracias a ustedes, compañeros, gracias a ustedes. Lito Borelo, referente de la organización política y social Los Pibes, y además... Secretario de Derechos Humanos de la UTEP, ha pasado por aquí. Hablamos de mucho más que de Juan Carlos Duarte, el asesino de los Cisneros, pero por eso lo convocamos. Y nada, este cierre en torno de los vecinos y las vecinas de La Boca señalando al asesino y organizándose para combatir, no a una persona, digamos, sino a lo que significa y a la gente con la que se junta. Ya tenés tu equipo de sombra y un poco de metal para desplazarte. Vas a conectarte para salir. Vos querías escuchar Soda Stereo, vamos a ir de a poquito a escuchar Soda Stereo. Empezamos escuchando a Fricción. Una banda nacida de ese grupete de bandas que tocaban en el Stud Free Pub. Estaba también allí Sumo, Los Redondos, mediados de los 80. Son... unos anitos después, más jóvenes. Fernando Samalea en la batería, Cristian Basso en el bajo, Richard Coleman en la guitarra y la voz, Celsa Melgoblan en las voces también, y Gustavo Cerati. Cambiaste mil veces de forma, alterando tu expresión y cambias el panorama. Estamos escuchando este que es el segundo disco de la banda. Tuvo dos discos nada más. El primero se llamó Consumación o Consumo, del 86. En el 88 sacaron este disco que se llamaba Para Terminar. Pasó sin pena ni gloria y fue Para Terminar porque fue el último disco. Para mí es uno de los discazos de los 80. Y ahí ya no estaba, en ninguno de los dos discos estuvo Cerati como parte de la banda, pero sí estuvo en el primero como productor y en el segundo metiendo guitarras en algunos temas como este. Esa guitarra que se escucha marcando el ritmo y que ahora se va a soltar es de Gustavo Cerati. Y mientras esperamos el momento destacado de esa guitarra, Jacobe decía cuando dijimos vamos a escuchar el cuarto Soda Stereo, dijo me imagino que es Daniel Melero, podría ser Melero parte, podría ser considerado el cuarto Soda Stereo. Yo creo que por tiempo y por tiempo en la banda, por participación en giras y también por aporte musical, Richard Coleman es el cuarto Soda Stereo. y este será. Terminó Fricción, empezaron Los Siete Delfines. Vamos a pasar por alto esa banda en la que en el primer disco se juntaron dos de los mejores guitarristas de esas bandas emergentes. Coleman venía de Fricción, Gamek Zane venía de La Sobrecarga. Se juntaron e hicieron Los Siete Delfines. La pasamos de largo, escuchen los discos de Los Siete Delfines si pueden, sobre todo los primeros. Y nos vamos a hacer a Coleman solista. A ver si reconoces esa guitarra. Hay que no reconocerla, ¿no? Ah, pero vos estás viendo ahí la información. Igual era, en este caso, era particularmente fácil de reconocer. A ver, ¿no? Traten de reconocer esa guitarra. No es Cerati. Podemos decir que no es Coleman. Podemos decir que es lo que le falta, lo que realmente le falta a ese músico solista que hoy sigue haciendo shows del carajo, pero al que le falta un buen pedazo de música, ¿no? Aunque te parezca imposible, cuidado con lo que deseas. Si tenías dudas, seguro que en ese punteo reconoces a Skye Bailinson, que tocó esta canción en el disco Incandescente de Richard Coleman. Vos querías escuchar Soda Stereo. Vamos a escuchar Soda Stereo. ¿Cómo se llama Zeta Bosio? Zeta. Héctor Pedro Juan. No. Menos mal que Zeta. ¿Cómo se llama Charlie Alberti? Carlos. Carlos Alberto Fisichia. ¿Cómo se llama Gustavo Cerati? Asumo que Gustavo. Gustavo Cerati. Muy bien. ¿Cómo se llamaba? Esto es Soda Stereo, grabado en Estados Unidos con Carlos Alomar, de productor. Carlos Alomar, que tocó, un puertorriqueño que tocó con David Bowie. Y esa guitarra que suena de fondo en Soda Stereo es la de Richard Coleman. También la letra de esta canción la compusieron en conjunto. Bueno, justamente veníamos hablando de... en realidad de algo que prometen como transformador, ¿no? Porque si hace años hay algo que vienen presentando como la solución a todos nuestros problemas económicos, es el fracking, probablemente junto con otras tantas... Vos esperá que con Vaca Muerta nos salvamos, Pedro. Vos viste, ¿no? Bueno, con Vaca Muerta nos salvamos y mientras tanto en Neuquén, en Sausal Bonito, en los últimos 11 días hubo sismos. 11 días consecutivos de sismos y por eso vamos a convocar entonces hoy a Javier Grosso, él es geógrafo y está haciendo un laburo realmente impresionante porque está constantemente haciendo un mapeo de los sismos y está informando de lo que sucede todo el tiempo porque, bueno, imagínate la constante información que hay que sacar porque no paran los sismos. Es así. Uh-huh. Bienvenido, Javier, al aire de La Retaguardia. Pedro Ramírez Otero y Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien por acá? Bueno, me alegro. Un poco movidito el asunto. Anda movidito, sí. No, no en mi ciudad. Yo vivo acá en General Roca, en Fisquemenuco, ahí a unos 200 kilómetros de Sausal Bonito. Pero como bien decían, Sausal Bonito por estos días... es el día número 11 consecutivo que no para de temblar, con sismos percibidos por la población y con la característica de que en este momento son los sismos más superficiales de todo el país. Y es la zona con mayor actividad sísmica del país en estos últimos 11 días, Sausal Bonito. ¿Era una zona sísmica antes de Vaca Muerta y de todo ese proceso de fracking? Sísmico es todo el país. Incluso Buenos Aires es sísmico, sí. La Pampa, pero en esta zona la sismicidad era reducida, muy reducida. Y a partir de la llegada del fracking, más específicamente a partir de fines del año 2018, que es cuando se pasa ya a producción masiva de la fractura hidráulica del fracking, desde ese momento hasta ahora... ya van más de 350 sismos en Vaca Muerta y la mayoría cercanos ahí a Sausal Bonito. Sí. Un pueblo que lo mismo es un pueblito muy pequeño, un pueblito bien de tierra adentro, de campesinos y gente que vive de las chacras y bueno, y del empleo estatal también. Pero un pueblito muy pequeño, muy, muy pintoresco, al lado del río, que todos sus habitantes decían, acá nunca sentimos una cosa así. En este caso, Javier, yo hacía referencia al principio a estos mapas que vos elaborás junto con Guillermo Tamburini, que dejan claramente, ¿no?, en evidencia la situación porque muestran, señalan dónde están los pozos de fractura hidráulica y alrededor están todos los sismos, ¿no? Efectivamente, tienen que ver una cosa con la otra. En este caso en particular, no, de los ya... Hoy, mira, hace unos minutos reportaban unos vecinos un nuevo sismo, hace nada, 10 minutos, y irían ya 27 sismos. Y todos esos sismos, ninguno de ellos tiene un epicentro a más de 6 kilómetros de los pozos que están fracturando en este momento, que están haciendo fractura hidráulica. Con lo cual es muy notorio. Nosotros sabemos, por análisis de imágenes actualizadas y por análisis y por datos que nos pasan informantes clave, que están fracturando efectivamente ahí. Entonces, como que esto está muy expuesta, la relación en este momento. Fracturan y hay sismos. Y con todos los sismos nos ha ocurrido lo mismo. Cada vez que identificábamos uno, a escasos kilómetros de ese lugar estaban fracturando o habían dejado de hacerlo hace poco. Cuando lo cuenta la población, cuando se enteran ustedes, ¿cómo lo cuentan? Digo, ¿lo cuentan como diciendo, mirá, cómo no hicimos caso cuando nos decían antes? ¿Lo cuentan organizándose o todavía? La población, como cualquier población del país, sobrevive, digamos. No, viste que por lo general el pueblo no ve tragedias inmediatas y a la cotidianidad se le ve afectada y se empieza a incrementar la molestia, Ellos ya con esta secuencia es la tercera secuencia importante que tienen. Una en enero de 2019, que les tembló 30 veces durante el día 23 de enero, les tembló 30 veces. El año pasado, entre el 17 y el 18 de julio, mayoritariamente, y los días sucesivos, les tembló 60 veces en 10 días, y ahora van 26 en 11 días, temblando todos los días. Entonces, la población lo que te dice es, están reportando sismos a las 2 de la mañana, a las 1 y media de la mañana. Imagínate, los despiertan, las vecinas, los vecinos, los despiertan, les cambia la rutina, les cambia la... Y en algunos casos, no ha sido este año tanto como el año pasado, pero sí les quiebra las casas, le hace caer mampostería, rompe vidrios, pero siempre lo describen como una explosión, como una explosión que viene de abajo, como un ruido, y luego el cimbronazo. Bueno, eso, por más que no te rompa la casa, lo que te está alterando es tu normal, tu vida normal, tu vida cotidiana, te está poniendo un elemento que antes no tenía. Claro. Para quienes no conocemos el lugar, está por allí el río Neuquén, vos referías eso recién, pero ¿qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una ciudad, de un lugar de casas bajas, de campo? Un pueblo de 350 habitantes, un pueblo pequeño, sí, de casas bajas, no tiene edificio, más que las instituciones oficiales son las escuelas, el gimnasio, la comisaría. Es un pueblito pequeño, un pueblito muy pequeño al lado del río Neuquén. ¿Los vecinos se preocupan? ¿Las autoridades dicen algo? Las autoridades no dicen mucho, porque hoy por hoy decir es tener que admitir que la relación está. Entonces buscan no decir nada. Y en eso están, en un silencio que... Por suerte ha sido un poquito roto por los propios vecinos y por los medios, porque ha habido un interés y se volvió a instalar el tema, pero por parte de las autoridades públicas, la verdad que deja mucho que desear el rol que han ocupado. Estamos hablando con el geógrafo Javier Grosso. 27 sismos en 11 días consecutivos. El último hace 10 minutos. Hace 10 minutos en la zona de Sausal Bonito, en Neuquén. Retomo esto que decías recién del pueblo chiquito, de los pocos habitantes. Bueno, en este caso me quiero meter puntualmente con la situación del fracking y los peligros que genera, además de la cuestión sísmica. ¿Qué pasa con el agua de la zona? ¿Qué pasa con el resto de los riesgos que puede traer el fracking? Las cuestiones ambientales nosotros las venimos señalando. Así, en realidad lo de la sismicidad en un principio tendría que ser lo que menos nos preocupe inmediatamente. El fracking viene de la mano con la generación de muchos residuos. Entonces aumentan la superficie de los basureros petroleros, que es donde se depositan las arenas empetroladas, sucias, las tierras, que crecen cada vez más. Cualquiera que use Google Earth y ponga Añelo, lo va a llevar el Google Earth a los alrededores de Añelo y ya van a ver las manchas de los basureros petroleros, que son gigantescas. Por otro lado, el agua, mirá, hace dos semanas la empresa YPF, en sus declaraciones juradas de producción del mes de febrero, en un pozo informaba que gastó, en un pozo de fracking, que gastó 120 millones de litros de agua. Es una bestialidad, pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que esos 120 millones de litros de agua, lo que vuelvan, una parte queda abajo, y lo que vuelva es un agua que no puede ser tratada de ninguna manera. Claro. No hay forma de ser tratada, es un agua que solo tiene como destino los pozos sumideros. ¿Y es agua del río Neuquén? Es agua del río Neuquén, sí. Agua extremadamente pura del río Neuquén. Que imagino es la que se usa también para consumo. Exacto, sí. Todo el alto valle de Río Negro y Neuquén vive del agua del río Neuquén. Y una parte del Limay, pero todo el sistema de riego que ustedes seguramente conocen, todo lo que es Roca, Regina, Cipolletti, la fruta, manzana, pera, todo eso se riega con agua del río Neuquén. Cualquier episodio de contaminación masiva pondría en serio riesgo el suministro de agua para producción y también para consumo. Una última de mi parte. Esto que está pasando con la cantidad de sismos en tan pocos días, ¿es porque están haciendo algo mal o es simplemente parte del asunto? No, es el fracking conlleva esto. Es así. Sí. No, vos lo que tenés son gigantescas inyecciones de los volúmenes que se inyectan a los 3.500 metros de profundidad, son muy, muy altos. Se inyectan, viste que te decía, 120 millones de litros de agua. Bueno, pero esos van acompañados de 15.000 toneladas de arena. Claro. Entonces, lo que vos estás haciendo ahí abajo es modificar la estructura preexistente, el equilibrio preexistente, y bueno, y esta es una consecuencia directa. Activás sistemas de fallas que ya estaban, que no es que son nuevos, pero los activás, los inducís con todos estos cambios de presiones. Javier, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Imaginamos, por supuesto, que si se reportó un nuevo sismo hace unos minutos nada más, la situación seguirá. Esperemos que no empeore, por supuesto. En este momento, creo que lo dijiste, pero me gustaría volver a preguntarte, el riesgo de estos sismos todavía no es tan grande, ¿no? Eso siempre va a ser relativo. Porque un sismo de una magnitud 2 o 3 podría producir o acelerar el desprendimiento de un acantilado y eso provocar algún evento trágico. Es decir, es relativo. Claro. No representa el número directamente el riesgo que conlleva, sino que son varios elementos los que se conjugan. En este caso son muy superficiales. Entonces, por más que sea un sismo de magnitud 1,9, lo están sintiendo, está haciendo vibrar las ventanas de las casas y eso. Entonces, si ocurriera con este nivel de superficialidad un sismo de magnitud 4, puede ser muy otra la historia, porque puede tener un final mucho más destructivo, digamos. Sí, perfecto. Vale la aclaración y está buenísimo que así lo hayas hecho. Te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, estaremos seguramente pronto charlando un poco más para profundizar esta situación porque parece que tenemos fracking para rato, eso seguro, ¿no? Sí, hay fracking para rato y gracias por la red federal, así, por la comunicación, porque en muy pocos años todo el combustible que consumamos en el país ya va a venir del fracking. Entonces, necesitamos saber a qué costo ambiental vamos a consumir todos esos combustibles. Gracias, un abrazo. Chao, muchachos, hasta luego. Javier Grosso, geógrafo, hablando puntualmente sobre la situación de los sismos en Sauzal Bonito, en Neuquén. Tremendo, ¿no? Los números. Muy tremendo. Estoy muy cansado. ¿Cómo no se me ocurrió programar este tema? ¿Qué tema? No sé qué me estás pidiendo. Acabo de programar un tema para que nos vayamos con él allí en la lista que utilizamos en común. Mirá, yo voy a poner play contra yo me hago responsable. Contra mi voluntad. Yo me hago responsable. ¿Vos querías escuchar Soda Stereo? Chao. No puedo seguir así. Yo creo que sí, nos vamos así. Nos vamos. Dale, nos encontramos la semana que viene. Gracias. Hasta la semana que viene.